Sección número 12 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. Era horrible en el bosque. He dicho, o quizás no lo he dicho, porque la memoria me hace tristes jugarretas en estos días, que estaba inflamado de orgullo cuando tres hombres, y qué hombres, como mis compañeros, me agradecían por haber salvado o a lo menos prestado importante ayuda a la situación. Como el más joven de la partida, no solo en años, sino también en experiencia, carácter, conocimientos y todo lo que hace a un hombre, había quedado en la sombra desde el principio, y ahora me tocaba el salir de ella. Me entusiasmaba al pensarlo. Para lo que vale tanto orgullo antes de un fracaso. Ese breve resplandor de satisfacción, esa medida acumulada de confianza en mí mismo, debían conducirme, en esa misma noche, a la aventura más horrible de mi vida, terminada por un choque que me destroza el corazón cuando lo recuerdo. Ocurrió más o menos del modo siguiente. Me había excitado más de lo debido con la aventura del árbol, y se me hacía imposible el dormir. Summerlee estaba de guardia, sentado junto al fogón con la espalda encorvada. Figura extraña, angulosa, con el rifle atravesado sobre las rodillas y la barba puntiaguda, cabruna, meneándose cada vez que movía la cabeza. Lord Roxton guardaba silencio, envuelto en su poncho sudamericano, mientras que Challenger roncaba con un redoble y repiqueteo que repercutía en los bosques. La luna llena brillaba espléndida y el aire estaba frío pero vigorizante. ¡Qué noche para un paseo! Y de pronto se me ocurrió la idea, ¿por qué no? Supongamos que me escabullera. Supongamos que me abriese paso hasta el lago central. Supongamos que estuviese yo de regreso a la hora del almuerzo con alguna noticia del lugar. ¿No sería yo, en ese caso, considerado como un compañero mucho más meritorio? Entonces, si Summerlee quedaba victorioso y se descubría algún medio de escaparnos, regresaríamos a Londres con las primeras noticias respecto del misterio central de la meseta, hasta donde yo, el único de los hombres, hubiese penetrado. Pensé en Gladys con su «Nos rodean por todas partes hazañas heroicas». Me parecía oír su voz al decirlo. Pensé también en Mr. McArdle. ¡Qué artículo de 3 columnas para el diario! ¡Qué base para una carrera! Podría nombrarme corresponsal en la próxima gran guerra que me quedase a mano. Me apoderé de un fusil. Tenía yo los bolsillos llenos de cartuchos. Y, separando las ramas espinosas de la puerta de nuestra zareba, salí rápidamente. La última mirada me permitió ver al inconsciente Summerlee, el más inútil de los centinelas, cabeceando como un extraño juguete mecánico junto al agonizante fuego. No habría andado 100 yardas cuando me arrepentí de mi audacia. Puedo haber dicho en alguna parte de esta crónica que soy demasiado imaginativo para ser en realidad un valiente, pero que tengo un temor avasallador de parecer que el miedo me arredra. Este era el poder que ahora me arrastraba. El hecho simple es que no podía retroceder sin haber realizado algo. Aún en el caso de que mis compañeros no hubiesen notado mi falta, sin que jamás llegaran a saber de mi debilidad, siempre me quedaría en el alma una intolerable vergüenza velada. Y, sin embargo, me estremecía en presencia de la situación en que me encontraba, y hubiera dado cuanto poseía en ese momento por verme libre de aquella en una forma honorable. Era horrible en el bosque. Los árboles estaban tan espesos y su follaje se extendía con tanta amplitud que nada podía ver de la luz de la luna. salvo que aquí y allí las ramas superiores formaban una filigrana enredada que se proyectaba en el cielo estrellado. A medida que los ojos se habituaban a la oscuridad, se daba uno cuenta de que hay diversos grados de oscuridad entre los árboles, que algunos eran visibles de un modo oscuro, mientras que entre ellos se veían manchas tenebrosas como bocas de cavernas de las que me apartaba con horror al pasar. Pensé en los alaridos de desesperación del iguanodonte torturado, ese grito espantoso que había resonado en los bosques. Pensé también en el espectáculo que observé alumbrado por la antorcha de Lord Roxton, de ese hocico hinchado, verrugoso y ensangrentado. En ese mismo instante me encontraba en su cazadero. A cada momento podía saltar sobre mí desde las sombras ese monstruo horrible y sin nombre. Me detuve y, sacando una cápsula del bolsillo, abrí el obturador del fusil. Al tocar la palanca, me dio un vuelco el corazón. Había traído la escopeta en vez del rifle. Una vez más, se apoderó de mí el impulso del regreso. En este momento, con toda seguridad, se presentaba un excelente justificativo de mi fracaso, de tal modo que nadie podía pensar a menos de mí. Pero, una vez más también, aquel necio orgullo luchó contra la palabra. Yo no podía, no debía fracasar. Al fin de cuentas, el rifle me hubiera sido tan inútil como la escopeta para oponerlo a los peligros con que pudiera tropezar. Si hubiese de regresar al campamento para cambiar de arma, ni siquiera podía abrigar la esperanza de entrar y salir una vez más sin que me vieran. En tal caso habría que dar explicaciones, y la tentativa no podría ya ser exclusivamente mía. Después de vacilar un momento, hice de tripas corazón y continué viaje llevando bajo el brazo la inútil escopeta. La oscuridad del bosque había sido alarmante, pero mucho peor era la luz blanca, serena, que inundaba el descampado de los iguanodontes. Oculto entre la maraña, miré hacia él. No estaba a la vista ninguno de los grandes animales. Probablemente, la tragedia de que uno de ellos fuese víctima los había alejado de su comedero. En la noche brumosa, plateada, no podía ver signo alguno de cosa viva. Haciendo ánimo, por lo tanto, lo crucé rápidamente y, entre la maraña del lado opuesto, volví a encontrarme junto al arroyo que me servía de guía. Era un alegre compañero que murmuraba y gorgoteaba al correr, como el querido viejo arroyo del país de Occidente, donde, en la noche, pescaba truchas en mi niñez. Tenía que llegar necesariamente al lago mientras siguiera su curso hacia abajo, y haciendo el camino contrario, tendría que llegar al campamento. Con frecuencia lo perdía de vista a causa de la maraña, pero siempre llegaba hasta mi oído su retintín y chapaleo. Al bajar por el Talwe, los bosques clareaban, y los matorrales, con uno que otro árbol elevado, ocupaban el lugar del bosque. Avanzaba bien entretanto, y podía ver sin ser visto. Pasé cerca del pantano de los pterodáctilos, y en ese momento, con un crujir de alas seco, vigoroso, coriáceo, uno de esos grandes animales, tenía a lo menos 20 pies de envergadura, se levantó de algún punto próximo a aquel por donde yo pasaba, remontándose en el aire. Al cruzar por frente a la luna, la luz de ésta se vio clara al través de las alas membranosas y se asemejaba a un esqueleto volante al proyectarse en la blanca irradiación tropical. Me agaché entre los arbustos, porque conocía por experiencia que con solo un grito el animal podría hacerme rodear por un centenar de sus monstruosos compañeros. Solo cuando volvió a asentarse me atreví a seguir viaje. La noche había sido en extremo tranquila, pero al avanzar oí un sonido apagado, rumoroso, un murmullo continuo, que se producía en alguna parte a mi frente. Al avanzar, lo oía más fuerte, hasta que al fin estaba completamente cerca. Cuando me quedaba quieto, el sonido era constante. Así es que parecía surgir de alguna causa estacionaria. Se asemejaba al de una pava que está hirviendo, o al espumeo de un gran caldero. Pronto llegué a la causa, porque en el centro de un pequeño claro encontré un lago, o un charco, porque no era mayor que la cuenca de la fuente de Trafalgar Square, de alguna sustancia negra, como alquitrán, cuya superficie subía y bajaba como grandes burbujas de un gas que reventase. El aire por encima ardía de calor, y el suelo estaba tan caliente alrededor que apenas podía aguantar cuando colocaba la mano en él. Claro estaba que la energía del gran solevantamiento volcánico que había hecho surgir esta extraña meseta hacía tantos años no estaba completamente agotada aún. Ya había visto por todas partes, asomándome por entre la lujuriante vegetación que la vestía, rocas ennegrecidas y montículos de lava. Pero este charco de asfalto entre la maraña era el primer signo que observábamos de la actividad volcánica en las pendientes del antiguo cráter. No tuve tiempo para continuar observándolo, porque necesitaba apurarme si quería estar de regreso en el campamento por la mañana. Fue una caminata espantable y de tal naturaleza que jamás la olvidaré mientras me dure la memoria. En los grandes claros alumbrados por la luna, me escurría por entre las sombras de las orillas. En la maraña iba avanzando y me detenía con fuertes latidos de corazón cada vez que oía, y lo oí con frecuencia, el crujido de ramas quebradas al pasar algún animal salvaje. De cuando en cuando asomaban grandes sombras durante un momento y desaparecían. Grandes, mudas sombras que parecían rondar andando sobre cojinetes. ¿Cuántas veces me detuve con intenciones de regresar? Y, sin embargo, en cada una de ellas el orgullo dominó al temor y me obligó a seguir hasta haber realizado mi objeto. Al fin, mi reloj señalaba la una de la mañana. Distinguí los destellos del agua por los claros de la maraña, y 10 minutos más tarde me encontraba entre los juncos a orillas del lago central. Me sentía con mucha sed, así es que, echándome en el suelo, tomé una buena dosis de su agua, dulce y fría. En el punto en que me encontraba se veía una ancha senda con numerosas huellas, de modo que estaba claro que era uno de los bebederos de los animales. Junto a la orilla del agua se encontraba una enorme mola aislada de lava. Por ella trepé y, sentándome en la cima, me encontré en el centro de un panorama. Lo primero que vi me llenó de espanto. Cuando describí el espectáculo observado desde la cima del árbol gigantesco, dije que en la lejana colina podía ver cierto número de manchas oscuras que parecían ser bocas de cuevas. Ahora bien, al mirar desde aquí en dirección a esas colinas, vi discos de luz en todas direcciones, manchas rojas bien definidas, como las filas de luces de un vapor de la carrera en la oscuridad. Por un instante pensé que fuera la incandescencia de la lava de alguna manifestación volcánica, pero esto no podía ser. Cualquier acción volcánica se mostraría seguramente en el fondo de una cavidad, y no arriba entre las rocas. ¿Cuál era entonces la alternativa? Era maravilloso, pero tenía que ser algo. Estas manchas rojizas debían ser reflejo de fuegos encendidos dentro de las cavernas, fuegos que sólo podía producir la mano del hombre. Por lo tanto, había seres humanos en la meseta. ¡Qué gloriosamente se justificaba mi expedición! Aquí sí que había noticias para llevar a Londres. Por algún tiempo quedé observando estas manchas de luz rojizas y trémulas. Supongo que se encontrarían a unas 10 millas más allá, y, sin embargo, a esa distancia, uno podía observar cómo, de cuando en cuando, titilaban o quedaban oscurecidas al pasarles alguno por delante. ¿Qué no hubiera dado por trepar hasta ellas, asomarme y llevar a mis compañeros algunas observaciones relativas al aspecto y carácter de la raza que vivía en tan extraña localidad? Por el momento no había que pensar en ello, y, sin embargo, era seguro que no podríamos salir de la meseta hasta que tuviéramos algún conocimiento definido respecto de ese asunto. El lago Gladys, mi propio lago, se tendía como una sábana de azogue frente a mí, con una luna que resplandecía de luz reflejada en su centro. Era de poco fondo, porque en muchos puntos observé bancos bajos de arena que sobresalían del agua. Por todas partes, en la tranquila superficie, podía observar señales de vida, simples anillos o rizos en el agua, a veces en el aire el brillo de un pez grande, plateado, o el lomo arqueado de color pizarreño de algún monstruo que pasaba. En cierta ocasión, y en un banco amarillo de arena, vi un animal semejante a un cisne gigantesco, de cuerpo desgarbado y cuello largo, flexible, arrastrándose por la orilla. De pronto se echó al agua, y pude observar por algún tiempo su cuello arqueado con la cabeza avanzada, ondulando en el agua. Luego se zambulló y no lo vi más. Mi atención fue desviada de esos espectáculos lejanos para regresar a lo que ocurría cerca de mí. Dos animales semejantes a grandes armadillos habían llegado al bebedero, y agachándose en la orilla del agua, movían las lenguas largas y flexibles para arriba y para abajo, semejantes a cintas rojas, mientras bebían. Un ciervo gigantesco, con cuernos ramificados, animal espléndido de aires regios, bajó con la hembra y dos cervatillos y se puso a beber junto a los armadillos. En ninguna otra parte de la tierra existe un ciervo semejante, porque los alces que yo he visto apenas podrían llegarle a la paleta. De pronto dio un resoplido monitorio y se perdió entre el juncal con su familia, en tanto que los armadillos huían también buscando un refugio. Un recién venido animal, lo más monstruoso, llegaba por la senda. Por un instante me quedé pensando dónde podría haber visto aquella ruda figura, ese lomo arqueado con una serie de lóbulos triangulares a lo largo, esa cabeza extraña, como de pájaro, mantenida cerca del suelo. Entonces la recordé. Era el estegosauro, el mismo animal dibujado por Maplewhite en su álbum, y que había sido el primer objeto que llamó la atención de Challenger. Allí se encontraba, quizá el mismo ejemplar observado por el artista americano. Temblaba el suelo bajo su tremendo peso, y sus tragos de agua resonaban en la noche tranquila. Durante 5 minutos quedó tan cerca de mi roca que me hubiese bastado extender la mano para tocar la horrible franja ondulante de su lomo. Luego se alejó pesadamente y se perdió entre los peñascos. Mirando el reloj, vi que eran 2:30, hora muy oportuna, por consiguiente, para emprender la retirada. No se me presentaba dificultad alguna respecto de la dirección que debía tomar para el regreso, porque durante todo el tiempo había dejado el arroyo a mi izquierda y desaguaba en el lago central a distancia de una pedrada del bloque en que había permanecido yo. Por consiguiente, me puse en marcha, muy animado, porque sentía haber realizado obra buena y llevaba una hermosa cantidad de noticias a mis compañeros. Por encima de todas, naturalmente, resaltaba el espectáculo de las cavernas con fuego, y la certidumbre de que se encontraban habitadas por alguna raza troglodita. Pero, además de eso, podía hablar por experiencia del lago central. Podía dar testimonio de que se encontraba lleno de animales extraños, y había yo visto diversas formas terrestres de la vida primitiva que no habíamos observado antes. Al andar, iba reflexionando respecto de qué pocos hombres en el mundo podrían haber pasado una noche más extraña o agregado más durante su transcurso al saber humano. Regresaba afanoso, subiendo la pendiente mientras daba vuelta a estos pensamientos en el espíritu, habiendo llegado a un punto que podría ser la mitad del camino, cuando me sentí en plena realidad a causa de un sonido raro que sentía detrás de mí. Era algo entre un bufido y un gruñido, bajo, profundo y en extremo amenazador. Era evidente que algún animal extraño se encontraba cerca de mí, pero no podía ver nada, así es que apuré el paso. Habría recorrido más o menos media milla cuando de pronto se repitió el sonido, siempre a mis espaldas, pero más fuerte y más amenazador que antes. Se me paralizó el corazón cuando se me ocurrió que el animal, fuera cual fuese, iba seguramente persiguiéndome. Ante tal idea se me enfrió la piel y se me pararon los pelos. Que estos monstruos se despedazaran los unos a los otros, eso formaba parte de la lucha por la vida, pero que atacaran al hombre moderno, que deliberadamente siguieran la pista y dieran caza al ser humano prepotente, era una idea terrible y que causaba vértigos. Recordaba aquella cara ensangrentada que habíamos visto al resplandor de la antorcha de Lord Roxton, comparable a una visión horrible del círculo más profundo del infierno del Dante. Temblándome las rodillas, me detuve y miré con ojos espantados hacia la senda que acababa de recorrer y alumbrada por la luna. Todo estaba tranquilo como en un paisaje de ensueño. Claros argentinos y las manchas negras de las zarzas. Nada más podía ver. Y entonces, surgiendo del silencio, inminente y amenazador, se oyó una vez más aquel gruñido gutural, bajo, mucho más fuerte y más próximo que antes. No podía quedar ya la menor duda. Algo me seguía la pista y se acercaba a mí cada vez más. Me quedé como paralizado, mirando aún hacia la senda que había recorrido. Y de pronto, lo vi. Hubo movimiento entre las zarzas, en el otro extremo del descampado que acababa de recorrer. Una sombra oscura, grande, se desprendió y saltó hacia la porción iluminada. Dije saltó intencionalmente, porque el animal andaba como un canguro, avanzando a saltos, en posición recta sobre las poderosas patas traseras, mientras que las anteriores se mantenían recogidas. Era de un tamaño y fuerzas enormes, como un elefante erguido, pero sus movimientos, a pesar del tamaño, eran en extremo vivos. Durante un momento, al verle la figura, pensé que fuera un iguanodonte, que yo sabía fuese inofensivo, pero, ignorante como era, pronto me di cuenta de que ahora se trataba de un animal muy diferente. En vez del consumidor de hojas manso, cabeza de ciervo y con tres dedos en las patas, este animal, por el contrario, tenía una cara ancha, rechoncha, de tipo de sapo, como la del que nos había alarmado en el campamento. Su grito feroz y la horrible tenacidad de su persecución, ambas cosas me convencieron de que este era seguramente uno de los grandes dinosaurios carnívoros, los más terribles animales que hayan pisado la tierra. A medida que el enorme bruto avanzaba, se agachaba apoyándose en los miembros anteriores y llevaba la nariz al suelo cada 20 yardas más o menos. Husmeaba mi rastro. Algunas veces, por un instante, lo erraba. Luego daba con él y volvía saltando rápidamente por la senda seguida por mí. Aún ahora mismo, cuando pienso en esa pesadilla, se me cubre la frente de sudor. ¿Qué podía hacer? Llevaba en la mano la inútil escopeta. ¿Qué ayuda podía prestarme? Desesperado, busqué en torno mío una roca o un árbol, pero me encontraba entre una maraña de zarzas, sin otra cosa que algún retoño a la vista, mientras que no ignoraba que el animal que me seguía podía despedazar un árbol común como si fuera una caña. Mi única probabilidad se encontraba en la huida. No me podía mover con facilidad en el suelo rudo, quebrado, pero al mirar desesperado en torno mío, vi una senda bien marcada y como apisonada que había delante de mí. Habíamos visto algunas como esta, pero de diversos animales salvajes durante nuestras expediciones. Aquí podría quizás habérmelas porque yo era un buen corredor y me encontraba en condiciones excelentes. Arrojando mi inútil escopeta, me eché a correr mi media milla, como no lo he hecho nunca ni volveré a hacerlo. Me dolían las piernas, se me levantaba el pecho, sentía que la garganta iba a estallar por falta de aire y, sin embargo, con ese horror detrás de mí, corría y corría y corría. Al fin me detuve, casi imposibilitado para moverme. Durante un momento pensé que lo había despistado. La senda se veía detrás de mí. Y entonces, de pronto, con crujidos y rasgaduras, con golpes de pies de gigante y resuellos de pulmones monstruosos, la bestia volvió a echarse tras de mí una vez más. Me pisaba ya los talones. Estaba perdido. Loco de mí en demorarme tanto antes de huir. Hasta entonces me había dado caza por el olfato, y su avance era lento, pero ahora ya me había visto al echarme a correr. Desde ese momento daba caza con la vista, porque la senda le indicaba a dónde había ido. De pronto, al llegar a una curva, daba grandes saltos. La luz de la luna brillaba en sus grandes ojos proyectados, en la fila de enormes dientes de su boca abierta, y la lustrosa serie de garras de los miembros anteriores, cortos y poderosos. Dando un grito de terror, di la vuelta y atropellé salvajemente por la senda. Detrás de mí se oía cada vez más fuerte el resuello jadeante de la bestia. El golpe de su paso lo sentía más y más pesado junto a mí. No había instante en que no pensara sentir su garra en la espalda. Y luego, repentinamente, hubo un estrépito. Me sentí cayendo por el espacio, y todo fue en torno mío oscuridad y silencio. Al despertar de mi inconsciencia, que se me ocurre pueda no haber durado más de unos pocos minutos, sentí el olor más horrible y penetrante. Estirando la mano en la oscuridad, sentí algo que parecía como un enorme trozo de carne, mientras que la otra mano se cerró sobre un hueso grande. Arriba de mí veía un círculo de cielo estrellado, lo que me indicaba hallarme en el fondo de un profundo pozo. Tambaleándome, me puse lentamente de pie y me palpé por todo el cuerpo. Me hallaba entumecido y me dolía de la cabeza a los pies, pero no había miembro que no se moviera, ni articulación que no se doblara. Como regresaran a mi cerebro confuso las circunstancias de la caída, miré con terror hacia arriba, temiendo ver la silueta de esa horrible cabeza proyectándose en el cielo empalidecido. No había señales del monstruo, sin embargo, ni me llegaba desde arriba un solo sonido. Por consiguiente, comencé a caminar en torno con toda lentitud, palpando en todas direcciones, procurando averiguar qué podría ser este extraño lugar en que con tanta oportunidad había sido precipitado. Como he dicho, era un pozo, con paredes muy empinadas y un piso liso como de 20 pies de diámetro. Este fondo estaba cubierto de grandes trozos de carne. la mayor parte de la cual se encontraba en el último estado de putrefacción. La atmósfera era venenosa y horrible. Después de resbalar y tropezar con estos montones de podredumbre, toqué de pronto algo duro, y encontré que era un estacón parado y sólidamente fijo en el centro de la cavidad. Era tan alto que no alcanzaba su parte superior con la mano, y parecía estar cubierto de grasa. De pronto recordé que tenía en el bolsillo una pequeña caja de lata con cerillas. Frotando una de ellas, pude al fin formarme una opinión a propósito de este lugar en que había caído. No podía quedar duda alguna respecto de su naturaleza. Era una trampa ejecutada por la mano del hombre. El estacón del centro, de unos 9 pies de largo, se encontraba aguzado en la parte superior y negro a causa de la sangre acumulada de los animales que allí se habían empalado. Los despojos esparcidos eran porciones de las víctimas que habían sido separadas para desocupar el poste para el otro que cayera en él. Recuerdo que Challenger había declarado que el hombre no podía subsistir en la meseta, desde que, con sus débiles armas, era incapaz de hacer frente a los monstruos que vagaban en ella. Pero ahora quedaba claro qué era lo que ocurría. En sus cavernas de boca estrecha, los naturales, quienesquiera que fuesen, tenían refugios en los que no podían penetrar los saurios gigantescos, mientras que, con sus cerebros desarrollados, eran capaces de establecer tales trampas cubiertas de ramas a través de las sendas por donde transitaban los animales y a los que podían destruir malgrado su fuerza y actividad. El hombre era siempre el amo. La pared en declive del pozo no era difícil de trepar para un hombre activo, pero vacilé largo tiempo antes de ponerme al alcance del espantoso animal que tan a punto había estado de destrozarme. ¿Cómo iba yo a saber si me estaba acechando desde el matorral más próximo de zarzas y esperando mi reaparición? Tomé ánimos, sin embargo, al recordar una conversación de Challenger y Summerlee respecto a los hábitos de los grandes saurios. Ambos estaban de acuerdo en que, prácticamente, esos monstruos carecían de cerebro, de que no había espacio para la razón en sus diminutas cavidades craneanas, y que, si han desaparecido del resto del mundo, era seguro que se debía a su propia estupidez, lo que les hacía imposible adaptarse a condiciones cambiantes. Mantenerse en acecho esperándome significaba que el animal se daba cuenta de lo que me había pasado, y esto, a su vez, revelaría cierta facultad para vincular causa y efecto. Era más verosímil, seguramente, que un animal sin cerebro, que obrara exclusivamente bajo la influencia de un vago instinto, abandonara la persecución al desaparecer yo, y después de una pausa de asombro, se fuese a vagar en busca de otra presa. Me encaramé hasta el borde del pozo y miré en torno. Las estrellas se apagaban, clareaba el cielo y el viento frío de la mañana soplaba agradablemente en mi rostro. No podía oír ni ver nada de mi enemigo. Salí por completo con toda lentitud y durante un rato me senté en el suelo, pronto a saltar dentro de mi refugio en caso de que se presentara cualquier peligro. Y luego, tranquilizado por la profunda calma y por la luz creciente, cargué con todo mi valor y regresé por la senda que había recorrido al venir. A alguna distancia de allí recogí mi escopeta y poco después llegué al arroyo que me servía de guía. De este modo, con más de una mirada meticulosa hacia atrás, me dirigí al campamento. Y de pronto llegó algo para recordarme a mis compañeros ausentes. En el aire claro, tranquilo de la mañana, sonó a lo lejos la nota seca, fuerte, de un tiro de fusil. Me detuve y escuché, pero no hubo nada más. Por un instante fui dominado por el pensamiento de que les hubiese ocurrido algún peligro repentino, Pero entonces se me presentó a la mente una explicación más simple y natural. Era ya pleno día. Sin duda, se habían dado cuenta de mi ausencia. Imaginándose que me encontraba perdido en los bosques, habían tirado este tiro para guiarme. Verdad es que habíamos tomado la estricta resolución de no disparar tiros, pero no vacilarían en hacerlo si pensaban que yo corría algún peligro. Me tocaba entonces apurarme cuanto fuese posible, para tranquilizarlos. Me encontraba cansado y agotado, así es que no adelantaba tan rápidamente como lo deseaba. Pero al fin penetré en dominios que conocía. A mi izquierda se encontraba el pantano de los pterodáctilos. Allí, al frente, el descampado de los iguanodontes. Ya me encontraba en la última faja de árboles que me separaba de Fuerte Challenger. Levanté la voz dando un grito alegre para ahuyentar sus temores. No recibí ningún saludo como respuesta. Ante aquel silencio nefasto, se me debilitó el corazón. Apuré el paso hasta hacerlo de carrera. La zareba se presentó a mi vista, tal como yo la había dejado, pero la puerta estaba abierta. Me precipité en su interior. A la fría luz matinal, mis ojos tropezaron con un espectáculo siniestro. Nuestros efectos se encontraban dispersos por el suelo en salvaje desorden. Mis compañeros habían desaparecido, y junto a las cenizas humeantes de nuestro fogón, la hierba estaba manchada de carmesí con una horrible charca de sangre. Quedé tan petrificado con este golpe repentino que por algún tiempo debo casi haber perdido la razón. Tengo un recuerdo vago como el de un mal sueño de haber salido atropellando por los bosques que rodeaban el campamento vacío, llamando desatinadamente a mis compañeros. Las sombras silenciosas no devolvieron respuesta alguna. El horrible pensamiento de no volverlos a ver jamás, de que pudiera encontrarme abandonado y solo en ese lugar espantoso, sin medio posible de bajar al mundo inferior, de que pudiera vivir y morir en ese país de pesadilla, me llevó a la desesperación. En situación tal, me hubiera arrancado los cabellos y golpeado la cabeza. Entonces, me di cuenta de cómo me había acostumbrado a apoyarme en mis compañeros. En la confianza serena de Challenger en sí mismo y en la serenidad dominante y jocosa de Lord Roxton. Sin ellos, me sentía como un niño en las tinieblas, sin ayuda e impotente. No sabía por dónde ir, ni qué era lo primero que debía hacer. Pasado un periodo durante el cual permanecí anonadado, me dediqué a procurar descubrir qué repentina desgracia podría haber sobrevenido a mis compañeros. Todo el aspecto desordenado del campamento demostraba que había habido alguna especie de ataque, y sin duda el tiro del fusil señalaba el momento en que ocurriera. El hecho de que solo hubiese sonado un tiro revelaba que todo había concluido en un instante. Los rifles estaban todavía en el suelo, y uno de ellos, el de Lord John Roxton, conservaba el cartucho vacío en la recámara. Las mantas de Challenger y de Summerlee junto al fuego sugerían la idea de que en ese momento estaban durmiendo. Las cajas de munición y de alimentos estaban desparramadas en un desorden salvaje, junto con nuestras desgraciadas cámaras y bastidores, pero no faltaba ninguno. Por otra parte, todas las provisiones descubiertas, y recuerdo que había una cantidad considerable de ellas, habían desaparecido. Eran animales entonces, y no indígenas, los que habían realizado el asalto, porque es seguro que estos últimos no habrían dejado absolutamente nada. Pero si eran animales, o solo algún animal terrible, entonces, ¿qué había sido de mis compañeros? Una bestia feroz los habría sin duda hecho pedazos, dejando allí sus despojos. Verdad es que allí se encontraba ese horrible charco de sangre, lo que revelaba una violencia. Un monstruo como el que me había perseguido durante la noche podría llevarse una víctima humana con tanta facilidad como un gato se llevaría un minero. En ese caso, los otros habrían salido persiguiéndolo, pero entonces hubieran llevado sus rifles. Cuanto más trataba de pensar en ello con el cerebro confuso y cansado, tanto menos podía encontrar una explicación plausible. Busqué por el bosque, pero no pude ver rastros que me ayudaran a llegar a una conclusión. En una de esas me perdí, y solo por la buena suerte y después de andar vagando una hora, volví a encontrar el campamento. De pronto, se me ocurrió una idea que proporcionó un poco de consuelo a mi corazón. No estaba yo completamente solo en el mundo. Allá, al pie del acantilado y al alcance de mi voz, esperaba el fiel Sambo. Fui al borde de la meseta y miré hacia abajo. Con toda seguridad, se encontraría acurrucado entre sus cobijas junto al fuego de su pequeño campamento. Pero, con gran asombro mío, otro hombre estaba sentado frente a él. Por un instante, mi corazón saltó de alegría al pensar que uno de mis compañeros había logrado bajar con toda seguridad. Pero una segunda mirada desvaneció tal esperanza. El sol naciente se reflejaba rojo en la piel de ese hombre. Era un indio. Grité con fuerza y sacudí el pañuelo. En ese momento, Sambo miró hacia arriba, movió la mano y se dirigió a trepar por el pináculo. Poco tiempo después, se encontraba cerca de mí, escuchando con profunda aflicción el caso que le refería. «El diablo los ha llevado, seguro, señor Malón», dijo. «Ustedes se metieron en el país del diablo, señor, y se los llevó a todos para él. Tome mi consejo, señor Malón, y baje pronto, antes que se lleve a usted también». «¿Cómo puedo bajar, Sambo?» «Junte lianas de los árboles, señor Malón. Tírelas para acá. Yo ato este tronco y así usted tiene puente». «Hemos pensado en eso. Aquí no hay lianas que puedan sostenernos». «Mande buscar soga, señor Malón». «¿A quién puedo mandar y a dónde?» «Mande a las aldeas de indios, señor. Muchas sogas de cuero en aldeas de indios. Indio allí abajo. Mándelo». «¿Quién es ese?» «Uno de nuestros indios. Los otros lo golpearon y le quitaron su paga. Volvió a nosotros. Pronto a llevar carta, traer sogas, cualquier cosa». «¿Llevar una carta? ¿Por qué no? Quizá podría tener ayuda. Pero, de cualquier modo, debería asegurar que nuestras vidas no se gastaban en balde y que las noticias de todo lo que habíamos ganado para la ciencia llegarían a nuestros amigos de la patria. Ya tenía yo dos cartas completas que estaban esperando. Dedicaría el día a escribir una tercera, lo que pondría mis observaciones absolutamente hasta la fecha. El indio podría llevar esto al mundo. Por consiguiente, ordené a Sambo que volviera a la tarde, y dediqué mi día miserable y solitario a consignar mis propias aventuras de la noche pasada. Redacté también una nota para que fuera entregada a cualquier blanco, comerciante o capitán de un vapor, a quien encontrase el indio, rogándole que procurara se nos enviasen sogas, desde que nuestras vidas dependían de ello. A la tarde arrojé estos documentos a Sambo, y también mi bolsillo, que contenía 3 soberanos ingleses. Estos debían ser entregados al indio, y se le prometió el doble si volvía con las sogas. Así es que usted comprenderá ahora, mi querido Mr. McArdle, cómo es que le llega esta comunicación. Y sabrá también la verdad en caso de que nunca vuelva a tener noticias de su infeliz corresponsal. Esta noche me siento demasiado cansado y deprimido para trazarme planes. Mañana debo idear medios por los que pueda disponer de este campamento y buscar a la vez alguna huella de mis desgraciados amigos. Fin del capítulo 12.